rumbo al éter, por favor, abróchense el cinturón. El vuelo entre medios está a punto de despegar. Passengers heading to Eater, please fasten your seatbelts. The intermediate flight is about to take off. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. La verdad, en solo 30 minutos, entre medios, para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad. Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a Entre Medios, viernes 24 de septiembre, lindo día hoy, la temperatura actual es de 10 grados, 2 décimas, está fresco pero soleado, es viernes, estamos todos contentos. Buenos días, chicas. Sole, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Oxímoron de primavera hemos tenido, tantos días nublados. Qué contradicción. Hoy tenemos de todo. Vamos a arrancar primero con los contactos del programa. Kiara, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos, Lucas? Bien, contame un poquito dónde los pueden contactar. Nos pueden seguir en Twitter, en Entremedios 2010 y por Facebook. También nos pueden mandar un mail a radio.entremedios@gmail.com o entrar a nuestro blog www.radio.entremedios.blogspot.com. Ahí pueden volver a escuchar nuestro programa y dejarnos sus comentarios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con un tema no de todo feliz. Bueno, nosotros hace unas semanas habíamos hablado de Mundo Villa TV, ese proyecto que se dio a cabo, que se lleva a cabo en la Villa 31 Bis, pero hoy vamos a contarles algo que sucedió, una noticia trágica. Bueno, el periodista Adam Ledesma, de 33 años, fue asesinado en la Villa 31 Bis. Era un ciudadano boliviano que ejercía el periodismo comunitario y hacía dos meses había comenzado con este proyecto que empezamos contando acá en este programa. Ledesma editaba desde el 2008 el diario Mundo Villero. Con la sanción de la ley de medios audiovisuales y con la ayuda del documentalista Víctor Ramos, logró poner un canal de televisión en la Villa 31 Bis, justamente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el 3 de septiembre fue apuñalado en su barrio. Se dice que su lucha contra el tráfico de drogas y la instalación de nuevos temas en el lugar fueron los dos móviles hipotéticos que denunciaron los familiares y vecinos con lo sucedido. Bueno, exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eran las 4:45 de la mañana cuando Ledesma, encargado de arreglar el suministro eléctrico de la manzana 99 de la villa, se acercó para solucionar el problema con una caja eléctrica. Caminó 100 metros hasta el pilar eléctrico que tenía, bueno, el cable, y horas más tarde lo encontraron apuñalado. Bueno, Ruth, pareja de la víctima, reveló que la ambulancia llegó, como es habitual en la villa, horas más tarde. Sin duda una noticia trágica, sobre todo para el periodismo. Sole, ¿vos qué tenés para agregarme? Bueno, la verdad es que hemos hablado con el documentalista, que fue también publicista y periodista, Víctor Ramos, que hace poco estrenó en La 21 Barracas, que es una película sobre, bueno, las bandas entre barrios marginales y dentro de Barracas, justamente. Es una película espectacular, les recomiendo que vayan a verla. Bueno, Víctor Ramos, soy director de cine, pero también fue el cráneo de los que dieron existencia a Mundo Villa TV. Fue periodista y publicista, como ya conté. Trabaja en organizaciones contra la discriminación y la violencia dentro de barrios marginales. Es a su vez presidente de SOS Discriminación Internacional, así como del INADI, que para quienes no saben, es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. En agosto estrenó 21 Barracas, que ya les conté, y bueno, es una película que un agua fuerte de la realidad dentro de las villas, realmente muy buena. Como siempre, Entre Medios te trae lo mejor de lo mejor. Personas, personajes y personalidades en el aire de Entre Medios. Buenos días, Víctor. Un placer tenerte en Entre Medios. Hola, Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Ahora sí te escucho. Bueno, un placer tenerte en Entre Medios. Como te decía antes, que no me escuchabas. Quisiéramos, primeramente, que recuerdes a Adam. ¿Qué cosas hicieron juntos? ¿Qué lo caracterizó como persona y periodista? ¿Y qué hipótesis se manejan alrededor de esta tragedia premeditada? Sí, bueno, gracias por el recuerdo de Adam. Adam era mi amigo, mi compañero. Con él teníamos y tenemos, porque de alguna manera lo estamos continuando todos esos sueños con Ruth y con sus hijos, de hacer un canal de televisión que pueda expresar a los más humildes, a los vecinos de Villa 31 y 31 Bis de Retiro. Y bueno, él soñaba con una herramienta periodística para denunciar las distintas marginaciones, discriminaciones que sufren los barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires. Y también soñábamos con expandir este proyecto para el internet y poder llegar a hacer una televisión digital a futuro, que pueda expresar no solo acá en la Argentina, sino proyectarnos en el mundo, ¿no? Con nuestros mensajes, nuestras ideas. Víctor, te hago una pregunta. Ahora, ¿el proyecto, digamos, decayó, por no decir murió, o va a seguir adelante? ¿Va a seguir adelante con otra gente? Mirá, con la muerte de Adam, en ese momento todos nos retrajimos muchísimo y, bueno, no sé, nos olvidamos del proyecto por unos días. Y, bueno, del dolor resurge Ruth, que es su esposa, y sus chicos, y bueno, y los compañeros, y bueno, ahí resolvimos darle mayor impulso. Uh-huh. Y bueno, no va a caer, porque bueno, ese era el sueño de él, era el sueño nuestro, y creo que la mejor manera de hacer un homenaje, un recuerdo al periodista villero víctima de la violencia, es seguir adelante con el proyecto. Así que bueno, estamos en eso. Qué bueno, que retome fuerza el proyecto. Te hago otra pregunta. Tenemos entendido que el CPJ, que es el Comité de Protección al Periodismo, abrió una investigación sobre el caso. ¿Qué sabes al respecto? Sí, ahí, digamos, hay varias movidas en torno a empujar la investigación. Por un lado, en la OEA, en Washington, se reunió el área que corresponde a libertad de expresión, y hicieron una apelación al gobierno argentino para que redoble el esfuerzo, y bueno, hay una presión internacional en ese aspecto. Por otro lado, la Cámara de Diputados se reunió ayer, la comisión también, que tiene que ver con el tema de prensa, para impulsar el tema, y hoy con Ruth estuvimos reunidos con el abogado Roberto Grayar, que es un prestigioso penalista, para ser querellantes en la causa y también ayudar a la justicia para un rápido esclarecimiento. Y en este trayecto que estás atravesando con todo esto de Adam, ¿vos recibiste algún tipo de amenaza? No, ninguno. Nada, bueno. ¿Crees que el tema de Ledesma, que él haya decidido escrachar la venta de drogas dentro de la 31, ha sido un factor determinante para su muerte? No te sabría decir. No te sabría decir. Sé que se está, hay pistas firmes con el asesino. Sé que hay una, digamos, que están encima de eso, del autor material, y bueno, a partir de ahí se podrán ver o conocer las motivaciones que tuvo este hombre. Ok, bueno, desde Entre Medios le mandamos fuerza a toda la familia y te queremos agradecer la participación, sobre todo en este caso, que es rememorar y brindarle homenaje a un colega que dio la vida por sacar a la luz la verdad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en Adam, y bueno, un abrazo enorme, y bueno, es importante mantener la llama de investigación prendida siempre hasta que logramos logremos detectar a los asesinos y bueno y a quienes lo impulsaron, si es que hubo algo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Seguinos en Twitter en Entremedios 2010 y por Facebook. También nos podés mandar un mail a radio.entremedios@gmail.com o entrar a nuestro blog www.radio.entremedios.blogspot.com. No te quedes atrás. Acá está lo último del medio. Estamos, bueno, vamos a hacer la sección recursos. Volvió Kiara. Kiara, de vuelta al programa. ¿Qué tenés para presentarnos hoy? Yo les cuento. Ayer fui a una conferencia donde presentaron un nuevo libro que es sumamente importante. Son de los periodistas Martín Di Natale y Alejandra Gallo. Es un libro que, digamos, lo tengo acá en mis manos y se explica. Lo que dice es que a ningún presidente ni a ningún político de Latinoamérica le gustaría tener en sus manos. De hecho, dice... No se trata de un juego de ficción o de una vanidad de autores, ¿sí? Es un libro que habla sobre el paradigma de los roles de los medios hoy en día y dónde está parado este tema del rol, digamos, la relación entre el político latinoamericano y los medios. Habla de los paradigmas de la comunicación presidencial y nos cuenta mucho, como dice el libro, que desde que existe la democracia moderna, la relación entre gobernantes y opinión pública ha sido, por lo general, una historia de desencuentros y frustraciones. Todos los problemas que nosotros conocemos, digamos, de lo que es Venezuela, Colombia, Bolivia, todos los problemas de la falta de diálogo o el rechazo hacia lo que es el periodismo actual. ¿Cuándo fue la presentación del libro? Fue ayer, la conferencia, ayer. Sí. ¿Y cómo estuvo la conferencia? Estuvo un poco acalorada. ¿Ah, sí? Estuvo un poco acalorada, sí, porque, digamos, éramos un grupo de jóvenes... de los cuales empezamos a cuestionar a estos dos periodistas con diferentes posturas. Una postura era, por ejemplo, que digamos, Martín y Natalia y Alejandra Gallo defendían lo que es luchar por esta guerra, digamos, evitar este rechazo que hay al periodismo hoy en día, sobre todo, digamos, hablan básicamente de Venezuela y digamos, preponderar lo que es el rol este mediático, ¿no? Y había un sesgo bastante fuerte en el sentido de una chica que decía, queremos frenar lo que es el periodista víctima, que es el abanque, digamos, que está ahí para eso, para, digamos, evitar los choques, sí, presidenciales. Y bueno, me pareció muy interesante porque realmente lo recomiendo el libro. ¿Me repetís el nombre? Luz, Cámara, Gobiernen se llama. Sí. Y bueno, es muy importante para entender un poco lo que se viene en el rol de los medios en Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Kiara. Vamos a pasar a otro tema ahora. Basta de hablar siempre de lo mismo. Basta de repeticiones sin criterio. Entremedios te dice lo que necesitas saber para entender lo complejo de la comunicación en los tiempos del cólera. Y bueno, recién escuchamos a Kiara y ahora me acompaña, por suerte, Mechi. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Con mucha información me parece que venís. ¿Qué nos tenés para contar? Bueno, así como un poco Kiara presentaba el libro y hablaba un poco de las presidencias latinoamericanas, el programa pasado estuvimos hablando de México y hoy vamos a hablar un poquito de Venezuela. Bueno, justamente la idea es hacer el recorrido de mapa de medios y explicar un poquito cómo está la situación. Pero antes, los dejo escuchando esto. ¿Qué te puedo decir yo del tema de los medios? Bueno, si se dice que no hay libertad de expresión, es la historia del mundo al revés, otra vez Galeano. Él es dueño del equipo, de la instalación, a lo mejor, si la es propia. Pero la vía a través de la cual transmite esa estación de radio es propiedad de todos. Porque tiene un alboroto allá, algunos medios de comunicación en Buenos Aires, tratando de hacerle daño a la presidenta y hacerle daño a la relación. Y permítanme esta digresión. Alguna gente trata de satanizar a Venezuela. Y los medios de comunicación en primera línea, llamando al golpe. Algunos siguen haciéndolo. Bueno, ahí teníamos a Hugo Chávez hablando un poco de sus discursos más conocidos, con su tono y su forma de hablar. Pero la idea de este espacio es no hacer un juicio político o tratar de ver si estamos de acuerdo o no de acuerdo con las políticas, sino tratar de entender un poquito el mapa de medios y cómo se maneja en Venezuela. Bueno, como siempre es muy importante entender cuál es el régimen jurídico de la información, ¿no? ¿Qué es lo que, legitima la libertad de expresión y la libertad de información? Principalmente en Venezuela está considerado en lo que es la Constitución Republicana Bolivariana de Venezuela, ahí está considerada la libertad de expresión e información, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como varios países latinoamericanos tenemos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo que es importante con respecto a la ley y con respecto a los medios es que en 2005 se publicó la ley conocida como Ley Resorte. ¿Resorte por qué? Se llama la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Que lo que hace es regular los contenidos mediáticos de tres maneras, que esto es como lo innovador y lo nuevo en Venezuela. Primero se pone una restricción horaria, por bloques horarias se van clasificando los contenidos y de acuerdo a su clasificación pueden pasarlos o no en cierto horario. Después se reglamentan estos horarios y también se establece un contenido obligatorio que los medios tienen que poseer dentro, de sus grillas. Obviamente que esto es criticado porque dicen que conlleva un problema porque es una buena herramienta, pero que muchas veces el poder político o el gobierno puede abusar de ellos, implementando y diciendo que capaz un contenido obligatorio es algo que tiene que ver con sus intereses personales. Sin embargo, regulatoriamente y jurídicamente es considerado como algo innovador dentro de la región. Ya acercándonos un poquito más a lo que son los medios, en números para tener una idea, son 61 estaciones de televisión las que existen en Venezuela, 700 las emisoras y 80 más o menos los periódicos. Esto es sin contar los medios comunitarios que en Venezuela tienen una importancia primordial, que acá en Argentina no estamos acostumbrados capaz tanto a la importancia de estos medios, que en Venezuela sí la tienen, principalmente son operadas por personas de ciertas comunidades y que son un elemento de comunicación bastante importante para el gobierno, de Chávez. Por lo tanto, en Venezuela tiene una importancia que acá en Argentina no solemos considerar. Y otro dato interesante es que en Venezuela no existen organismos públicos, ni tampoco organismos privados, que monitoreen la circulación, el rating o el índice de penetración. Por esto a veces es muy difícil poder dar datos concretos, realistas y aproximados a lo que es la realidad de los medios. Después, hablando un poquito para ya ir cerrando con respecto a la prensa, la radio y la televisión, es muy común que en lo que es la propiedad de los medios sean grupos familiares los que sean propietarios de diferentes conglomerados. Es algo muy común, tenemos dentro de los más conocidos el bloque de armas, de la familia de armas, la cadena Capriles, de la familia Capriles, es algo bastante común. Y después la Iglesia Católica tiene mucha importancia en la participación, sobre todo, de la radio. Bueno, la idea era un poquito aproximarnos un poco más a Venezuela, otro país latinoamericano, y bueno, esperaremos qué tenemos para la próxima. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. En Entre Medios te mostramos los perfiles como nadie más lo hace. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. Thank you. tenemos el placer de entrevistar a uno de los grandes íconos femeninos del periodismo actual. Se trata de Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona. Recordemos que es una periodista con gran trayectoria en lo que es radiográfica y que incursionará próximamente también en televisión con Barcelona Televisión. Ella ha estado en Rock and Pop y ha hecho revistas como La Maga y La García, además de muchos libros de humor. ¿Sabes que sos un ícono del periodismo femenino? No, no tengo ni la menor idea. ¿No sos consciente de eso? No, ¿qué sería ser un ícono del periodismo femenino? Por lo menos para nosotras, para la parte femenina de nuestro programa, sos una gran figura, debo decirte. Bueno, grande por el tamaño. No, no por el tamaño, sino por todo lo que has escrito, todo lo que has hecho, nos parece algo espectacular. Bueno, gracias. No, Ruborizando, pero como es radio no se ve. No se ve, menos mal que lo contaste. Bueno, ahora vamos a Revista Barcelona, te hago algunas preguntas al respecto. Dale. Bueno, ¿cómo nace el proyecto? Bueno, el proyecto nace de un grupo de periodistas y un par de diseñadores gráficos, artistas plásticos que estábamos sin trabajo, nos conocíamos de haber trabajado juntos en la revista La Maga y varios habíamos recientemente vivido el cierre de la revista La García y teníamos ganas de hacer una revista política. Uh-huh. A partir de eso empezamos a pensar y bueno, apareció esta opción, esta idea de hacer Barcelona y empezamos a trabajar en eso. Hicimos un par de monos en el año 2001. Uh-huh. Que llevamos a distintos editores para ver si la querían financiar y a ninguno le parecía que era momento, es decir, imagínate 2001... Exacto, como que nadie quiso jugarse, ¿no? Mira, había dos cosas. Por un lado, nadie se quería jugar en términos de que les parecía un poco como zarpada la revista, por decirlo de alguna manera. Sí. Les encantaba, pero decían, bueno, no, pero vos sabés, yo no puedo pagar esto. Y por otro lado estaba el tema de la hiperinflación y del aumento de precios. El papel aumentaba todos los días. Claro. Así que fue un proyecto que esperó hasta el año 2003, en donde con un préstamo familiar pudimos finalmente sacar la revista. Y bueno, sobrevivimos hasta hoy. Así que fue un poco de pulmón el despegue. El despegue y el después y todo, sigue siendo. Exacto. ¿Y cómo se sostiene hoy este medio? Se sostiene con las ventas, Barcelona. Nosotros, fue una de las premisas que tuvimos, ¿no? Que sea una revista que no necesite publicidad para sobrevivir. Uh-huh. Y bueno, eso se mantiene hasta hoy. Es una revista que se mantiene con las ventas. Tenemos muy pocos avisos. Y bueno, digamos, el precio que hay que pagar por eso es que no vivimos de la revista. Exactamente. El precio de tapa, si no me equivoco, es 3,80, ¿verdad? No, eso ya fue hace eso, mucho. Lejísimo. Sí, 6 pesos sale 6, ahora la revista. Aumentó hace 2 números, más o menos. Veníamos, por eso. Igual veníamos manteniendo un precio de 5 desde principios del año pasado. Pero es imposible porque el papel sigue aumentando, digamos. Porque claro, aunque los números del INDEC digan que no, parece que hay inflación. Sí, todos ya sabemos cómo se maneja el INDEC. Te hago otra pregunta. Estuve viendo los pilotos de Barcelona Televisión, me reí muchísimo, con Fernando Peña, que se lo extraña. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué expectativas tienen o bien planes para esos pilotos? Mira, nosotros hicimos, además de ese piloto con Fernando Peña, hicimos efectivamente un programa que se llamó Barcelona Televisión, que fue los Anales de Barcelona 2006, que fue un programa que salió una sola vez al aire por ISAT. Y era un noticiero que estaba conducido por Marcela Pacheco y Eduardo Aliberti y una especie de reality de cómo se producía la revista, o sea, muy parecido al piloto pero con otra cara, sobre todo la conducción masculina, y estaba, digamos, un poco más laburado. Y después de eso no volvimos a hacer nada. En ese momento la idea era que el programa siguiera en ISAT, pero no, justo cambió de manos, lo compró el grupo Turner y no prosperó. Y nada, siempre estamos buscando, no sé, hacer algo en tele, pero la verdad es que por ahora no nos contentamos con hacer radio. Radio Nacional Argentina y Grupo Barcelona presentan una coproducción internacional. Radio Barcelona. Una solución sonora para los problemas de los argentinos. Parte de la entrevista que tuvimos con la directora de Revista Barcelona, que próximamente se transformará en un multimedio porque ya tiene Radio Barcelona y Barcelona Televisión en camino. Así que seguiremos el programa que viene con esto. Ahora los dejo en manos de Lucas. Comenzamos siendo importantes con mucho público y grandes tiradas. Antes no existía esta tecnología. Antes no existían los programas de edición de video. Se cortaba cuadro por cuadro. Antes la TV era blanco y negro. Antes el cine era mudo. Los diarios tenían varias ediciones al día, porque antes no existía internet. Antes todo era distinto. Por eso Entre Medios te da un pantallazo general sobre esos medios que vale la pena conocer. Esto es Breve sobre Medios. Bueno, y seguimos en este camino, en este andar multimedial que siempre nos caracteriza. Hoy vivimos rodeados de redes sociales, de distintas plataformas, 2.0, periodismo ciudadano. Bueno, vamos a hablar un poquito de, bueno, un servicio gratuito de microblogging, es Twitter. Twitter que hace las veces de red social y que permite a sus usuarios enviar microentradas basadas en textos denominadas tweets, de una longitud máxima de 140 caracteres. Lo interesante es que esta tecnología vincula la web con los teléfonos celulares, vía SMS o a través de programas como MSN, GTalk, o incluso desde cualquier aplicación de terceros, como puede ser Tweety, Facebook, demás. ¿Cuándo nace Twitter? Bueno, Twitter nació en el año 2006, cuando una serie de jóvenes emprendedores que trabajaron para la compañía de Podcast Audio Incorporated de San Francisco, en Estados Unidos, se vieron inmersos en un día completo lleno de brainstorming, ideas va, ideas vienen. En ese momento, la compañía Audio Incorporated había sacado Audio Studio, que bueno, estaba enfrentado con una gran potencia como era Apple, y que se vieron obligados a reinventarse. En el marco de esas reuniones, aparece la figura de Jack Dorsey, que propuso una idea, bueno, en la que se podrían usar SMS para decirle a un grupo pequeño de gente conocida, ¿no?, qué era lo que uno estaba haciendo para mantenerlos informados. Bueno, una vez iniciado el proyecto, probaron varios nombres. El nombre original durante un tiempo fue Status, pasando por Twitch también a causa del tipo de vibraciones que generan los celulares. Pero se quedaron con lo que hoy se conoce como Twitter, esta red social. Bueno, para Dorsey, su fundador, el nombre era perfecto, ya que la definición de Twitter es una corta ráfaga de información intrascendente. El primer mensaje enviado por Twitter fue justamente de su creador. Bueno, fue a las 12:50 del mediodía, el 21 de marzo de 2006, y decía "Just setting up my Twitter", que significa "solo ajustando mi Twitter". Twitter estalló recién en 2007, que pasó de 20.000 a 60.000 tweets por día. El equipo de Twitter está compuesto por 18 personas. Se ha convertido sin duda en uno de los grandes de Internet hoy. ¿Y saben cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto vale Twitter hoy? Bueno, se arrancó con una inversión de riesgo de $35 millones en 2006. Hoy vale $1.000 millones Twitter. Un negocio. Bueno, nos quedamos con eso. Esto es Twitter y esto fue Breve sobre Medios. Se nos pasó la media horita, ya se está terminando el programa, la verdad una lástima. Nos quedaron varias cosas pendientes para la próxima semana. Recordemos, Sole, la entrevista, la segunda parte de la entrevista de Ingrid Beck. Nos quedó una entrevista con el señor Ray Lennon. Otras cosas de Twitter que quedaron pendientes. Pero bueno, nos despedimos por hoy. En este andar multimedial que me encanta, la paso bárbaro. Esto fue todo entre medios para hoy. Las despido, chicas. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, Lucas, Kiara y a todos. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Esto fue Entre Medios. La verdad en solo 30 minutos, entre medios, para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad.